Alexis, ¿puedes repetirlo? No. Me cago en. No lo he grabado. Ah. Vale, dos entradas a tomar por culo. Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 6 de la 13ª. ¿Sí? Vale, gracias. De la 13ª temporada. Fijaos, ya hace tiempo que no vengo, que ya no sé ni por qué temporada vamos. Si es que últimamente he estado un poco liado con los asuntos personales y disculpad por no poder haber estado con vosotros, pero bueno, intentaremos ahora llevar a un buen puerto. Deciros que tenemos, bueno, flipado con las entrevistas que estamos haciendo. Hemos hecho ya un par bastante interesantes. Una no ha podido estar y, joder, era muy interesante. Profesional. Muy profesional. Y se viene una tercera. Se viene una tercera. Pasa que no sabemos cuándo la podremos hacer. Seguramente, bueno, esperemos que de aquí una o dos semanas. Y yo estoy negociando una cuarta. También. Fíjate, va a ser el año de las entrevistas, nene. Ya ves. O sea, va a ser bestial. Bueno, así que es raro, lo sabemos, pero que este programa de locos tumbados empieza a hacer cosas relativamente serias, no lo hubiésemos dicho, pero oye, ahí que vamos. Pero bueno, vamos a ir el programa de hoy va a ser más old style, más clásico. Vamos a hablar de un par de juegos, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de un poquito de todo, del zumbaísmo que nos lleva. Y vamos a empezar con una noticia bastante cachonda. Y es que Metal Gear Rising, que seguramente, bueno, algunos os acordaréis, y los que no lo recuerdo ahora, es ese spin-off en el que llevamos a Raiden ya convertido en un ninja, y el juego pasaba de ser un juego de espionaje barra sigilo a un juego de un hack and slash bestial con unas idas de olla brutales y una acción bastante desenfrenada que gustó bastante, entre los que me incluyo. Y por lo visto, parece ser que gracias a los memes, el spin-off del Metal Gear Rising aumenta un 1000% el número de jugadores simultáneos. O sea, gracias a los memes que han habido por internet y demás historias, pues la gente ha dicho, coño, pues vamos a probar el juego, vamos a ver qué pasa. Y por lo visto han habido más de 2000 jugadores simultáneos en Steam. Recordemos que es un juego, pues eso, de 2013, 2014, que, ya, a ver, no es que estuviese abandonado, pero bueno, poca gente lo jugaba. Pero claro, gracias a todos estos memes, que ya sabemos que poco falta para que uno tenga algo de chispa y se vuelva totalmente viral, pues le ha tocado el tema ahora a Metal Gear, y bueno, pues la gente está pues como loco o como loca para jugar a Metal Gear Rising. No sé, ¿qué os parece a vosotros? La verdad es que es cuanto menos curioso, pero si andamos un poquito en el trasfondo podemos ver la importancia o la fuerza que tiene en este caso pues internet, los memes, las historias, el cachondeo, que de ahí puede llevar algo más gordo. No sé, ¿qué nos opinará nuestro amigo Rodici? ¿Cómo estamos, Rodici? ¡It's me, Mario! Muy bien, encantado de tenerte por aquí de vuelta, tío, que lo de presentar es un peñazo, así me quito problemas. Y y nada, voy a responder usando otro meme, que es, para esto pago internet. Estas son las cosas por las que pago internet. Internet es maravilloso y, pues bueno, estas son las clases de cosas que te hacen reír. Y bueno, a ver si la gente redescubre y reaprecia un juego que, por cierto, era bastante hijo puta el puto juego, ¿eh? O sea que... El final, hostia puta. Por eso digo, bueno, también tenía niveles de dificultad, supongo que si van para los memes lo pasarán en fácil, pero oye, que internet es maravilloso. Yo lo jugué en difícil y al final me acuerdo que era como, me cago en Dios, o sea, era como de tirar el mando contra la tele, era desquiciante, pero estaba muy guay. Además, a ver, Kojima, como si, no, Kojima no era de Kojima. No, Kojima no estaba ahí, para... Pero, a ver... Era también un... Se odia a Kojima porque había cara flipada, pero bueno, era como la redención de Raiden, de volverse un personaje altamente odiado. En el 4 dijeron, oh, pues no está tan mal, y dijeron, coño, pues si mola y todo. No sé qué opinará nuestro segundo tertuliano de la noche. Alexis, Chrono 86, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que la industria de los memes le está haciendo más favores al videojuego que Nintendo, por ejemplo. En el sentido que ya vimos que lo que pasó con Halo y lo que hubiésemos tenido de Halo si no se hubiese viralizado ese meme y no hubiese empujado de cierta forma a un retraso en el desarrollo. El de Craig, ¿no? Exactamente, el de nuestro querido colega Craig. Eso es lo que hubiésemos tenido en vez del Halo Infinite que llegó. Y si así como llegó todavía no hay cooperativo de campaña, imagínate cuánto hubiésemos esperado en su momento. Vimos que los memes hicieron de la película Sonic algo artísticamente mucho más adecuado a lo que la gente podía llegar a esperar de una representación de Sonic. Y en este caso los memes, bueno, haciendo revivir cosas y haciendo volviendo a dar vigencia a juegos que ya pasaron el tiempo. Yo particularmente no lo jugué, no soy muy fan de la saga Metal Gear en general, solo jugué al Metal Gear Solid, al de Play, vamos, al primero que salió para 32 bits y no mucho más, pero me alegra mucho que la gente, en base a un meme o en base a lo que sea, le dé una repasada a algo que es historia de los videojuegos, porque otra cosa no, pero relevancia tuvo el juego en su momento. Sí, porque recuerdo que con el tema de los cortes y que iba a ser muy preciso y que querían hacerlo todo bastante... Y las físicas con la sandía, el mítico vídeo de la sandía con las físicas y de que podrías trinchar a los enemigos como un pavo y todas esas cosas, sí. Pero no sé tú que te lo jugaste. Toda esa precisión, a ver, que me divertí un montón, pero no me pareció que lo... O sea, no, tampoco, al final no lo usabas. Era un hack and slash típico, bueno, era muy bueno, pero un hack and... al final eso era quedaba un poco anecdótico porque no lo usabas tanto, sí. Sí, hablando de memes, hacemos un poco de memoria y ¿con qué memes os quedaríais vosotros si queréis saber? Hostia. Yo tengo uno, no sé si es de los mejores, pero recuerdo que me escogió en su momento, que era cuando apareció, cuando fue la famosa... el famoso E3 que salió se anunciaron Xbox One y Play 4, que Xbox ya sé cuál dices, que empieza con el follón de cómo dejar un juego, ¿no? Cómo dejar un juego y todo eso. O si no, aquí ojo porque aquí podemos meter un terreno pantanoso. Cierta persona haciéndole cierta foto con un portátil, creo que era a Play o a Xbox. Nadie que haya perdido contra Rick en Street Fighter. Hostia, no voy a decir nombre, pero algunos ya saben lo que es. Hostia puta, eso dio vuelta, esta vez se convirtió en un meme, se convirtió. Pero sí, bueno, vemos que el E3 es una puta mierda a veces, pues también nos da momentos divertidos. Bueno, en el E3 tienes el mítico, la mítica conferencia de Sony anunciando el, ¿cómo se dice?, el precio de la PlayStation, que sale al escenario. Dijo el precio, que eran 100 pavos menos que la Dreamcast, no, la anterior, la, se me olvidó el nombre, la Saturn, y se piró, tal cual, como decir, la Saturn la tenéis en el mercado, 100 pavos menos, pum, y soltar, o el mítico My Body's Ready. Le faltaba el mic drop. Sí, sí, porque no existía, es que era mic drop total, fue tal cual, o el mítico My Body's Ready de Reggie. Ahí con el Wii Fit, no te acuerdas, que además han hecho canciones y raps de... Ah, no, el Reggie era el Paco Alturas, Paco Brasas, que decíamos nosotros. No, era el de Nintendo América, el negro. El sí, negro. El negro. No, pero el Paco Alturas fue el Jim Ryan de Sony, que se estuvo ahí en una conferencia explicando una gran parte de accionistas. Vale. Esa fue buena. Y yo digo el último, le doy a Alexis, y el último con el que me quedo es el Luigi con la mirada asesina de Mario Kart. O sea, que se gira y te mira como... estás muerto, amigo. No sé, el de Luigi, por ejemplo, fue muy bueno, la verdad. Los memes varios que se hicieron de Pueblo La Banda con el Pokémon en su momento, que daba puto miedo y que hacían bastante burla con eso. La música que decía que no, exactamente, suicidio, ¿no? Que incitaba al suicidio y tal. Hostia, sí. Hostia, un día tenemos que hacer un programa de leyendas urbanas, nene. Ese puede ser divertido. Sí, habrá. Porque tocamos alguna vez, pero no lo hemos tocado en plan serio, puede ser divertido, porque, hostia, la del Tails y la tarjeta grabada y todo eso, no sé si lo sabéis, pero es divertidísimo de utilizar. Me suena. ¿De cuál? Pues, así, de pronto, rápido, hay una leyenda urbana que dice que hay el Tails Doll, algo así, que es un personaje que era Sonic R, si mal no recuerdo, que es como una especie de peluchito de Tails, del amigo de Sonic, y decían que había un chaval que se suicidó porque, no sé exactamente, hablo de memoria, pero no sé si era porque el juego le inducía a suicidarse, porque Tales Doll se le aparecía y decía que se suicidaba, no sé qué. Y cuando él se suicidó, dice la historia que llegó un amigo a casa suya, a su casa, y le dijeron de la madre que pudiese, que cogiese algo de su hijo en honor a su hijo, se lo quedara a él. Y él cogió la Saturn, y cuando llegó a su casa y la enchufó, lo último que estaba grabado era una partida de Sonic R con Tales Doll o algo así, y ahí está la... Habría que buscarlo más, pero estaba guay, estaba curiosa. Y si buscáis Tales Dolls, o sea, Tales Doll en internet, en Google, ya veréis que hay un montón de imágenes bastante... bastante chungas. No, sí, la historia me sonaba, pero no me acordaba bien de los detalles. Hombre, yo solo para acabar, es inevitable a Muniki hablar de ese erizo azul que tanto te gusta y todos los memes que salieron a raíz de esa primera película, primera versión de diseño de la película que salió hace 2 o 3 años. Sí, bueno, pero mira, con la tontería... Pero que salieron memes acá para paradas. Hombre, con eso. Nos ha jodido. Ya fue... hostia. Nos ha jodido. Y los fans de los primeros, que hacían los memes. Hombre, es que... Pues bueno, vamos a empezar el programa y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar vamos a tener dos juegos que nos van a venir a traer tanto Redditchy como Crow86, y el primero va a ser Pokémon. ¿Qué Pokémon llevamos ya? ¿Pokémon rojo, azul? No, casi. ¿De Kleenex? Pokémon, sí. No, el nombre no lo complica más. Leyendas Arceus. Ese que sí que es el Pokémon bueno, ¿no? Ese es el Pokémon supuestamente creador, hacedor del mundo. Sí. Perfecto, vale, sí. Y luego tenemos el Stanley Parable, ¿verdad? Ultra Deluxe. Ahora con más parábolas. Exactamente. Joder, muy bueno el mensaje, joder, Scotty dice en el podcast. Un programa de leyendas puede molar mucho. ¿Leyendas te refieres a leyendas urbanas o porque voy a hablar del Pokémon? No, supongo que sea el de leyendas, obviamente. Es que lo ha dicho justo cuando he dicho lo de leyendas Pokémon y digo, es que da un chiste malo. Va, sigue. Uy. Vale, pues eso, vamos a tener el notición, alguna que otra sección como siempre. Y yo creo que ya está, el programa aquí lo tenemos y vamos a empezar. Así que, bueno, ya que hablamos de leyendas, ya que Rudici se ha crecido con la leyenda, pues nada, Rudici, empieza tú en el Consejo de Sabios. Pues bueno, volvemos otra vez con Pokémon. No sé qué entrega es esta ya, la 54, 57, me perdí a partir de la 39, ya no sé cuántas llevan ya. Pero bueno, volvemos a... ¿Oficiales o no oficiales? No sé ya cuánto. Hombre, si contásemos todos los putos Pokémon, yo creo que a más de 25 llegamos, por cojones. Sí, porque, hostia. O 30. Sí, o sea, es que, joder, con ese Game Boy me suenan 5 o 6, o sea, imagínate. No tantos, no, de Game Boy no hay tantos. Rojo, a ver, Game Boy, azul, la primera generación son 4. No, pero rojo y azul son el mismo juego. No. Ah, bueno, pues entonces sí. Hay que pagarlos por separado. No, pues entonces 50 juegos, ya te lo digo ahora. Tira. Vale, pues eso. En serio. Volvemos a estar con un Pokémon típico de... eres un mierda de niñato rata que no tienes que hacer nada con tu puta vida y sales a coger Pokémon hasta que te conviertes en la polla con cebolla. Casi. A ver si se puede buscar otra puta historia ya de Mario. No, cambia la historia completamente, es que no tiene nada que ver. Vale, perdona, pues ¿cuál me dices que sí? Te he dicho casi. Casi. Porque eres un niñato. Venga, dale. Bueno, vamos allá. Este es un juego que tenía muchas ganas de analizar, pero quería jugarlo muy bien por varios motivos. Primero, es un juego que genera muchísima controversia cuando fue el lanzamiento. Hubieron memes, hubieron muchas declaraciones. Se hizo viral un clip, por ejemplo, del Chotas al principio del juego. Ya fue un juego que ha sido durísimamente criticado, sobre todo por el aspecto técnico, pero también por sus diálogos. Cuando salió, pues obviamente hubo mucho boom. Al final, Pokémon es una saga mítica, es una saga histórica. De hecho, es la IP con más valor que existe, que más dinero genera. Y guste o no a los más hardcores, a lo menos hardcores, es uno de los uno, es algo muy importante en dentro de los videojuegos, en las sagas más importantes que existen. Lo vimos con Pokémon GO, como fue un fenómeno social, y Pokémon es un fenómeno social, entonces es una de esas cosas que es capaz de trascender de los videojuegos a la sociedad, y creo que es muy importante tener en cuenta esto cuando se analiza un juego así, para dar el contexto que tiene. Todo, en este juego Game Freak da el salto y el cambio más grande que se le ha dado hasta la saga hasta la hora, y yo estoy muy contento de este cambio. Pasamos de, pues como han sido los juegos hasta ahora, juegos de exploración en los cuales los combates son por turnos, a un juego en el que todo es en tiempo real. Siguen siendo combates por turnos, pero no se rompe el escenario, sino que todo pasa en el momento. Hay un cambio en el esquema de jugable muy grande en este juego, y va para bien. Pero obviamente en el juego no todo es perfecto. Entonces, voy a empezar por la parte más crítica, lo que ha sido más criticado y polémico, y luego ya entraré en todo lo que creo que hace muy bien el juego, que es la jugabilidad, que es el centro del juego y que es brillante en ese aspecto. Pero antes vamos a empezar con todo lo que ha sido polémico. Y lo que ha sido polémico, empecemos por los diálogos, que fue ese famoso clip del Chotas y muchas cosas que se han podido ver, que es un juego con diálogos redundantes, infantiles, pesados. Y yo cuando leo esto digo, ¿es que nadie ha jugado más JRPGs o más juegos japoneses? Porque es que Pokémon no es distinto a cualquier otro juego japonés o a cualquier otro juego JRPG. Quizá un pelín más en algunas veces porque es más enfocado a niños. Realmente hacer esta crítica a Pokémon Leyendas Arceus simplemente solo a este juego es ridículo. O sea, hay multitud de juegos. Recientemente recuerdo el Scarlet Nexus, lo tuve que dejar porque era igual o peor de cansino que Pokémon Leyendas Arceus. O sea que por aquí no veo ningún punto que sea especialmente distinto a muchos juegos japoneses. Y vamos a... Dime. Pero sí que, a ver, para hablando en serio, ¿eh? Sí, sí. Sí que Pokémon siempre ha tenido ese toque más, no infantil, pero sí más kid-friendly, para así entendernos. Es decir, no podemos compararlo con una historia, pues al estilo de, me invento, un Chrono Trigger, un Final Fantasy VI, no. Que sé. Pero no digo que se achaque negativamente, pero sí que es verdad que, o al menos yo, en el último que vi de Pokémon, el Espada de Escudo. El Espada de Escudo me pareció... como que se había infantilizado un poco más, incluso el tema sí. De la historia, o sea... Bueno, a ver, la historia es que nunca ha tenido mucha vuelta. Ya, pero en general, o sea, te trataban como si fueras un pequeño, perdón, un retrasado mental, así de claro, o sea, como... Hola. Sí, lo que pasa es que si juegas a los anteriores, si volvieras a jugar a los anteriores, en su, si los vuelves a jugar, verás que tampoco hay tanto cambio. Lo que pasa es que te traten así cuando tienes 8 años, no lo notas, que te traten así cuando tienes 30... Pues sí, lo notas. Es que al final eso, Pokémon en ese aspecto ha evolucionado poco, porque sigue pensando en ese aspecto y te digo, si juegas a muchos JRPGs verás que la forma de tratarte, todo el mundo, todo gira alrededor de ti y tú eres el más y siempre todo el mundo, es muy japonés, es muy de juegos japoneses. Entonces es algo que no creo que sea especialmente relevante o más destacable en este juego de Pokémon que en otros muchos juegos, ya no de la saga, sino de que vienen del país nipón. Entonces pasamos de esto a la historia. La historia en este juego es completamente distinta y es surrealista. O sea, es un punto sin sentido. Y es... Surrealista, habla de un juego de videojuegos. No, es que es como es, que nosotros es mucho más realistas. O sea... Pero los otros, voy a decir que es que tienen algo más de coherencia dentro de incluso de lo que es ese universo. Porque este más juego. Que el plata. Sí, a ver, vamos a partir de que empiezas. Flotando en la nada, te habla Arceus, que es el Pokémon creador del universo, y te dice que pues que reúnas a todos los Pokémon y que ya luego hablará otra vez contigo, resumidamente, y de repente despiertas perdido en una playa y resulta presuntamente tú eres una persona, porque no hablas en el juego para variar, de una época actual, y apareces en el medievo con un móvil llamado móvil Arceus, por el cual Arceus te envía algunos mensajes. ¿Ves por dónde va la cosa, ¿no? Es completamente surrealista la historia. Solo por eso ya creo que tengo que jugarlo. Igualmente, la iglesia no ha puesto una demanda. Hola, gracias por copiarnos la historia del puto Noé. No, tienes que salvar a nadie, no ven inundaciones. Nos reúne los Pokémon. Bueno, pero a ver, es la historia de esto, ¿no? Pero bueno, y apareces en esta época, que de hecho es una región antigua de los, si no recuerdo, Perla y Diamante. Hisui, y ahí tienes que desvelar porque hay como una grieta en el espacio-tiempo y tienes que ver qué está pasando con esta grieta espacio-temporal, por la cual pues se producen distorsiones, una zona concreta en la que aparecen muchos Pokémon y bueno, pues la gente está un poco asustada. Supuestamente es una época en la que la gente aún no era amiga de los Pokémon y entonces te unes a un equipo de investigación en el cual pues la tarea es hacerte entender a los Pokémon. ¿Cómo? Capturándolos. Una época medieval en la cual existen Pokéballs como artesanales, pero existen. Tampoco tiene mucho sentido. A ver, una época en la que la gente no era amiga de los Pokémon, igual los capturaba, igual se daba de hostia con los Pokémon. Ya, pero bueno, existen Pokéballs y además las puedes crear cogiendo 4 vallas y 3 piedras. Y me dices que en juegos y me dices que luego en juegos más modernos no las tienes que comprar por huevos. Tengo que ver claro. Cada momento estás haciendo que sea más interesante un juego que me interesa. Bueno, por eso os he dicho que lo que es la historia, el argumento, todo eso es muy surrealista. O sea, realmente todo gira en torno a intentar justificar muy malamente, generalmente, todo lo que rodee el gameplay. Porque el gameplay funciona muy bien. Pero todo lo que os digo es como excusas para justificar el gameplay. Y obviamente tú caes del cielo literalmente y te aceptan con los brazos abiertos en una aldea como el y como eres el único que sabe gestionar los Pokémon porque vienes del futuro, pues eres el Nova más porque sabes gestionar cómo hacer ser amigo de los Pokémon. La verdad es que es muy surrealista todo este aspecto. Y no ayuda al juego, como os digo. La gestión de los Pokémon, que realmente los capturabas y tenías lo de meterlos en el ordenador, que te transpiran el ordenador. Aquí tienes pues un corral en el que están los Pokémon y dices, si no se escapan, pues no, están en el corral. Y en cualquier momento, desde una base que construyes en una pradera, puedes intercambiar Pokémon cuando hablas con un tío, te lo envía y dices, ¿y cómo? Está hecho para que no tengas que, obviamente, ir hasta el puto corral y cambiar, porque sería un peñazo. No tiene mucho sentido, la verdad, no lo tiene. Pero como os digo, todo gira en torno a que pues tú puedas cambiar de Pokémon rápidamente y no tengas que ir a la base, por ejemplo, a cambiar de Pokémon, porque sería un peñazo. Entonces, hay muchas decisiones que a la gente que le gusta que todo argumentalmente cuadre con el gameplay y con lo que pasa, no va a pasar aquí. Todo lo contrario, es surrealista y en muchos casos es que no encaja ni para atrás. Dices, pues me lo creo. Es lo que tiene este juego, es así. Realmente es que es difícil que encajen todas estas mecánicas modernas o que nos tiene acostumbrada la saga en un mundo medieval. Porque al final es un mundo medieval japonés. Es que ese niño tenía que haberlo quemado directamente por brujo. Tenía que haberle practicado el medievo con su culo, no me jodas, ¿sabes? Bueno, pues dicho esto, que es todo esto gira en torno a que a un gameplay que funciona extremadamente bien. Pokémon Leyendas Arceus se basa en un hub central, que es la ciudad en la cual pues haces tus gestiones tanto de compras como de mejorar tus Pokémon, como de recibir misiones, porque es un juego en el que vas recibiendo misiones y las tienes que ir gestionando. Tienes tu misión principal y puedes tener misiones secundarias que te dan recompensas, que te indican que vas a tener esas recompensas. Y en cualquier momento se te indica el mapa donde ir. Entonces, obviamente, hay distintas zonas que desde el hub central, pues tenemos que, cuando salimos, elegir a qué zona vamos. No están interconectadas directamente a las zonas, y es otro de los fallos del juego para mí, que siempre tienes que volver a la zona central para ir a cualquier otra nueva zona. Entonces, inicialmente, pues las zonas están bloqueadas y las tenemos que ir descubriendo. Y cuando entramos en una nueva zona, pues lo que tenemos que hacer es investigarla. Y ahí es donde el juego funciona de forma magnífica. Son zonas, no es un mundo abierto, no es un Skyrim, no es un Zelda Breath of the Wild. O sea, las zonas son, en comparación con estos mundos, pequeñas. Son grandes, se pueden investigar muchísimo. Pero una vez entras en las zonas, están muy bien caracterizadas, la orografía es muy variada, están llenísimas de secretos y, sobre todo, llenas de Pokémon. Y esa es la clave. El mundo se siente muy vivo para ser un Pokémon. Hay Pokémon por todas partes. Obviamente dependen del clima, dependen de la hora del día. Pero sobre todo es cómo han hecho que los Pokémon funcionen. Porque ya teníamos zonas abiertas en Pokémon Espada y Escudo. Sin embargo, eran yermos, eran zonas muy planas. Y los Pokémon eran prácticamente robóticos. Aquí los Pokémon están mucho más vivos. Y eso ha tenido que ser un trabajo durísimo para Game Freak. Yo puedo entender que hay limitaciones. Bueno, hay algunas que no las entiendo. Pero aquí hay de aplaudir. Porque con la cantidad de Pokémon que hay, que son más de 230, 240 Pokémon, todos se les ha incrementado el número de animaciones de una forma abismal, porque los Pokémon están por el mundo, los puedes encontrar dormidos, se despiertan, los puedes pillar por sorpresa y reaccionan, caminan y se mueven, cosa que antes, o sea, están en combate en su sitio, ¿no? Aquí caminan o corren. Cuando están en combate o te están mirando, giran la cabeza arriba o abajo, o se orientan, dependiendo del combate, si uno está más alto o más bajo, orientan la dirección de los ataques. Es decir, hay una enorme variedad, porque si todo eso lo tienes que extrapolar a 240 putos personajes, pues eso es mucho trabajo. Y realmente se ven más vivos, y tú puedes interaccionar con los Pokémon, porque los puedes capturar tanto por combate de forma clásica como sin combatir. Tú puedes hacer Estrategias de sigilo, que te tienes que ir a agachar por la retaguardia, meterte en la hierba y desde ahí intentar capturarlos sin que haga falta entrar en combate. De hecho, es mucho más fácil capturarlos de esta manera si los pillas desprevenidos. Pero más adelante puedes utilizar distintos objetos para, pese que se estén alerta, porque están alerta no los vas a poder capturar a no ser que combates, pues aturdirlos con ciertos objetos y entonces sí tener una oportunidad de capturarlos. De hecho, puede ser que te encuentres rodeado de muchos Pokémon y no sea buena idea sacar a combatir el tuyo porque va a ser una paliza gitana. Va a ser 1 contra 4, contra 5, y en ese caso lo más útil es tú tenerlos que esquivar. Tienes que rodar para en el momento justo para esquivar sus ataques. Otra cosa, los Pokémon tienen ataques fuera del combate. Perdón, ¿se confirma dime. Entonces que es el Dark Souls de los Pokémon? Se confirma. No, no. Bueno, ahora entraré en la dificultad, que también me ha sorprendido gratamente. Dime. Antes de que andes, perdona, cuando has dicho lo de zonas abiertas, entiendo que son zonas con demás jugadores que están activos online, ¿no? No, eso es single player. Sí, pero en el Pokémon Espada había momentos de... había una zona que era... Sí, ahí habían jugadores. Sí, son como esas zonas, pero no hay más jugadores, solo estás tú. ¿En todo el juego? En todo el juego, solo estás tú. O sea, no han vuelto a hacerse multiplayer. No lo han vuelto a hacer. Vale. No, porque además eso hacía que el juego fuera a pedales, si te acuerdas, iba a 25 frames esa zona y, sí. y aquí luego hablamos del rendimiento, porque hay mucho que hablar en ese tema. Pero bueno, no me parecía mal, eso lo encontré como un buen añadido, es decir, el poder encontrarte con dos personas, hacer esos equipos, jugar, no me parecía tampoco tan mala decisión, de hecho creo que es una de las cosas que más me gustó de Plata. Bueno, a ver, este juego el tema multijugador está bastante más limitado y ya te digo que luego hablamos del aspecto técnico. Switch sufre mucho, yo no sé si meter más personas en ese mundo, en estos mundos con todos los Pokémon por ahí, la consola podría. Además que te podría distorsionar un poco porque si va matando, capturando Pokémon o quitándote Pokémon a los que tú no has llegado, pues puede ser. Bueno, la cuestión es que tú por primera vez puedes enfrentarte a los Pokémon a pie, sin tener que sacar a tus Pokémon a combatir, te puedes encontrar con varios a la vez, te persiguen algunos, hay algunos que son agresivos, otros huyen y te van a atacar, tienen sus ataques, distintos tipos de ataques que tienes que saber esquivar porque te pueden dejar fuera de combate. Si te dejan fuera de combate, pues pierdes una cantidad significativa de objetos que llevas encima y te vuelves a la base y los objetos los has perdido. Y los objetos son muy importantes. Aquí otra de las grandes cosas que tiene el juego es que tú puedes ir recolectando recursos para fabricarte los objetos. Y de hecho, gestionar el inventario es muy importante porque tenemos un espacio limitado y saber qué llevar para saber qué fabricarte. Me prefiero fabricar más pociones, Pokébol. Al principio vas muy limitado de inventario y aumentar el inventario es complicado. Es lo que más dinero requiere del juego. Y es un aspecto también muy interesante. Y la exploración es que es muy dinámica. Cuando tú ves un árbol, para sacudirlo, coges tu Pokémon, coges la Pokéball y la tiras tal cual. Tienes un botón, tiras la Pokéball, ya está. Y automáticamente tiene un sistema de gestión muy dinámico y muy bien planteado con el cual tú puedes ir intercambiando entre lanzar Pokémon o lanzar objetos. Entonces tú puedes tirar la Pokéball a un árbol, te giras a un Pokémon que está ahí y le tiras la Pokéball. El juego es muy, muy dinámico. Y en ese aspecto, cuando tú estás investigando ese dinamismo, hace que el juego sea muy entretenido. Y como continuamente estás encontrando Pokémon y viendo nuevos Pokémon, se hace muy ameno. De hecho, además, incentiva a que captures más Pokémon o que pruebes más Pokémon, porque ya no solo puedes completar la Pokédex simplemente capturándolos a todos, pero luego para progresar en temas de investigación tienes que cumplir, rellenar, digamos, la ficha de cada Pokémon, y eso requiere hacer ciertas cosas. Que haga 3 veces un ataque, que haga encontrarlo dormido 3 veces, capturarlo distraído 4, que utilice un tipo de ataque, un estilo fuerte, un estilo débil. Quiero decir, hay varias alternativas: capturar X Pokémon de un tipo, derrotar a X, derrotarlo con un movimiento de tal tipo. Entonces, cuando nosotros cumplimos estos requisitos, pues ganaremos más dinero que nos permitirán subir de rango, conseguir acceso a nuevos objetos, porque inicialmente tenemos un límite de objetos, necesitas las recetas para crearlos, y todo eso fomenta que tú sigas investigando y cada vez que te encuentras Pokémon no pases de ellos, sino que luches con ellos o los intentes capturar y te pongas a investigar qué me falta hacer para completar la entrada de este. Entonces, como os digo, todo esto lo hace muy dinámico, y cada vez que ves una piedra, pues le pegas para coger más mineral del que te haga falta para crear Pokéball o un árbol. Es muy dinámico. Y de hecho lo hace muy bien la progresión, porque inicialmente vas a pie y te puedes mover poco a poco, pero a medida que vas avanzando vas desbloqueando nuevas monturas con las cuales te puedes desplazar más rápido de distintas maneras, lo cual también te da acceso a nuevas zonas en los mapas que te permiten acceder a zonas con Pokémon más fuertes. Y ahí entra otra cosa que me ha gustado mucho, y es la dificultad. O sea, es el Pokémon en el modo historia más difícil que he jugado. Y me ha sorprendido gratamente. La historia lineal per se no es extremadamente difícil. Ahora, como te salgas del camino, amigo, te van a dar la del pulpo. Y ahí es lo que tienes que ir con cuidado. Y está muy guay, porque como te quieras salir del camino, tú puedes. Pero ojo, porque te pueden dar y pelar muy duro. De hecho, existen los Pokémon Alpha o Pokémon Señoriales, no me acuerdo cómo los llaman, que son Pokémon que son mucho más fuertes, tienen las estadísticas al máximo, y realmente de dos hostias te pueden matar. O sea, son bichos que, aunque tú tengas tu Pokémon 20 niveles por encima, si no está, no tiene ventaja de tipo, te va a fundir. O sea, está chulo el juego. O sea, me ha sorprendido gratamente en cuanto a la dificultad. Como no vayas con cuidado, que en los Pokémon normalmente es un paseo con los ojos cerrados, pues no, aquí la historia principal regulera es un pelín más difícil que la media, pero te digo, todo lo que va por fuera, que el juego te incita continuamente a salirte del camino y ir más allá e investigar, ahí, ojo amigo, que te va a dar pal pelo. Y los mapas están llenos de secretos, están llenos de recovecos y de muchos secretos por todas partes que son complejos y que están chulos de investigar. Así que, como os digo, la mecánica principal, que es investigar, capturar Pokémon y cada vez ir explorando más mapa, funciona y funciona muy bien. Y es el gran cambio que ha hecho Game Freak en este juego. Y la verdad es que por aquí me quito el sombrero. Espero que sigan con esta línea, con la fórmula. Pregunta, Rudy: ¿esos aumentos de dificultad o agregar mecánicas y cambios, crees que puede dejar de afuera a ese público de niños pequeños de por ahí su primer videojuego, de uno de sus primeros videojuegos? En plan, que está pensado para gente que ya lleve un tiempo jugando Pokémon, o yendo por el camino principal, sigue siendo un juego accesible para un niño que igual no tiene la habilidad o los medios para enfrentar más dificultad. No, si vas por el camino principal, el juego es muy accesible y pone muchas herramientas también para hacerlo accesible, así que no hay problema para que los niños lo jueguen, sobre todo por ese lado. Quizás un pelín más duro, pero te digo que no es nada súper duro, o sea, o que investigues un poco y te prepares. El juego normal es tranquilamente accesible. Sí. Finales. Sí, las partes finales suben un poquito. Sí, hay endgame. ¿Parece que sube también la dificultad? No tanto. O sea, el endgame mantiene más o menos la dificultad. Sí que la sube un poco. Pero te digo que la dificultad va más por a qué zonas te vas, qué tanto te sales de las zonas principales, exploras otras zonas y ya encontrarte con bichos y Pokémon más fuertes. Pero de hecho, por ejemplo, aquí es una de las cosas que no me han gustado de este juego, es que capturar Pokémon es muy fácil. En otros Pokémon recuerdo que, por ejemplo, el Plata tenías... facilísimo, ¿no? El siguiente. No, pero quiero decir que el a lo mejor... El Plata, el Espada. Sí, pero por ejemplo, un legendario a lo mejor le tienes que tirar 20 Pokéball o 30. Ya. A ver, lo que quiero decir. Hay algo muy fácil. Que has comentado de si te salís de la zona principal se pone más complicado y tal. Pero las zonas a su vez no estaban interconectadas. ¿Cómo haces para salir, digamos, de...? No, a ver, tú tienes un mapa y tienes tu misión principal y te dice tienes que ir a ese sitio. Y si tú no vas a ese sitio y te desvías por otros lares, ahí es donde te van a dar pal pelo, porque te empiezas a encontrar bichos de más nivel, más bichos, ¿vale? Ahí es donde. O sea, si tú no sigues donde tienes que ir a la misión, ahí es donde... Porque tú tal cual apareces en el mapa y puedes ir a donde quieras. O hasta donde puedas con las monturas que tengas al momento. Pero como te desvíes... un poco, pero tampoco lo llamaría así. Entonces, creo que jugablemente ya lo he descrito bastante bien. La única novedad a nivel de combates es lo de estilo rápido y estilo fuerte, que básicamente cuando un Pokémon domina un movimiento, que no sé si usarlo 5 o 10 veces, te permite usar estilo rápido y estilo fuerte. Esto es, con esta forma gastas 2 de puntos de estamina, como PPs, lo que son para poder hacer el ataque, en vez de 1, y te permite el estilo fuerte, por ejemplo, que el ataque haga más daño y tenga más precisión, pero a costa de perder turnos. Es decir, puede ser que entonces tu rival tenga 2 turnos seguidos. Y el estilo rápido es lo contrario: el estilo rápido baja el daño del ataque, le baja la precisión, pero a cambio te permite, por ejemplo, tener 2 turnos seguidos. Entonces, es, bueno, le da variedad a los combates y te permite aplicar distintas estrategias. Puedes arriesgar con un ataque rápido, sobre todo si es un ataque que tiene mucha precisión y que te da un segundo turno, y luego usas un ataque fuerte y, pues, bueno, es la novedad. Está bien, no es nada revolucionario, pero me parece mucho más acertado que los Gigamax de mierda que metieron en el último, que ya no sabían qué más meter ni cómo cuadrarlo. Los Gigamax, ya ven. Bueno, era meterlo del Pokémon GO por meterlo. Sí. Entonces, bueno, el resumen es ese, y pues vas avanzando en la historia, que, como os digo, es un sinsentido, la verdad. Es que ya lo jugaréis, pero es que no tiene más que explicar la historia. O sea, es resolver el misterio y lo acabas resolviendo. Y las situaciones que sean son dantescas, son surrealistas y no tiene mucho sentido. Por ahí no voy a entrar a hacer más. Simplemente lo que comentaba, el tema de capturar Pokémon, eso sí me ha decepcionado. Porque históricamente era guardar antes del legendario, llevar 99 Ultra Balls y saber que te ibas a gastar 50. Aquí no. Bueno, ya en Espada y Escudo lo simplificaron bastante, pero aquí no. Aquí los legendarios o cualquier Pokémon se capturan bastante fácil. O sea, cuestión de tirarles 4 o 5 Ultra Ball, si los has debilitado, los capturas. Es lo único que me ha sorprendido. Supongo que porque aquí vas mucho más limitado. El tema de tener objetos, pues cuesta más. Cuesta mucho más tener el inventario preparado. Y nada, voy a terminar con otro aspecto polémico, a no ser que tengáis alguna pregunta, que es el tema técnico. Yo tengo una pregunta que es... por el ataque fuerte y ataque débil, y entonces el Dark Zone de los Pokémon. Va, pero no lo digo más. Quería saber si era eso en plan como el Bravely Default, no sé si lo jugaste, el de el 3DS. Es un plan así, digamos, que tenés que ir viendo la estrategia de qué es lo que te conviene hacer como ataque. No es tan profundo como el Bravely Default, no, para nada, no tiene esa implicación, no. Simplemente te da esa variedad de decir, en este momento pues le voy a soltar una hostia más pesada y un ataque, yo qué sé, llamarada, que normalmente tiene 80 de, que es el mítico, ¿no? Y tiene 80 de precisión, no tiene 100 y son 120 de daño, pues le metes tiro fuerte y la precisión sube a 100 y encima hace 150. Entonces te aseguras de que le vas a meter la hostia padre. O oye, que no, que quiero adelantarme, pues un ataque para dormirlo, pues le hago confusión, le hago hipnosis y me adelanto con estilo rápido porque hipnosis tiene 100% y le baja, o rapidez, por ejemplo, que no falla nunca, pues me adelanto y le hago dos ataques seguidos que hacen más daño que uno normal, pero tampoco va mucho más allá. O sea, no es que tenga mucha más esto. Perdón, una última cosa que sí quiero comentar, que es que se ha facilitado muchísimo el tema de criar a los Pokémon. O sea, aquí no puedes tener huevos, no puedes criar Pokémon, pero sí mejora sus estadísticas. Es decir, todos los Pokémon tienen estadísticas dentro. O sea, cada vez que subes de nivel, sus estadísticas suben, pero luego tienen un valor que te indica el potencial de esa estadística, qué tanto va a subir esa estadística con cada nivel, los puntos ocultos, creo que se llamaban antes. Y en este juego se ha simplificado aún más la capacidad de poder subir esas estadísticas y de tener un Pokémon chetadísimo. Es muy fácil en este juego. De hecho, o sea, en otros juegos tú tenías que mejorar esos puntos, que ya en Espada y Escudo se hizo muy fácil subir esos puntos, pero tenías que subirlos desde el principio, un Pokémon que tuviera nivel 2 o 3, para que así cada nivel que subiera lo subiera con el máximo potencial posible. Aquí no, aquí existen unos objetos con los cuales tú puedes subir esos atributos y en cuanto tú los subes, sus estadísticas suben proporcionalmente. Con lo cual, aunque tú pilles un Pokémon a nivel 80, tú le puedes subir eso y ya sube. Esos objetos básicamente se consiguen derrotando o capturando Pokémon. Cuanto más fuerte es el Pokémon, y son estos alfa, te van a dar las piedras de distinto nivel. Hay distintas piedras y para cada estadística puedes subir del 0 al 10. Pues hay 4 objetos del 0 al 3 necesitas uno, del 3 al 6 el otro, del 6 al 8 otro, no, del, 6, del 8 al 9 otro y el último para subir al 10 otro. Y bueno, para enfrentarte a los Pokémon más poderosos, pues sí que es recomendable que tus Pokémon tengan las estadísticas más altas, pero bueno, es otra cosa que han hecho aquí que lo han simplificado más. Y supongo que por esto es por lo que ahora mismo este Pokémon no permite hacer combates online contra otros jugadores, porque los Pokémon de este juego es muy fácil tenerlos súper chetadísimos. Si no lo tienes súper chetados, yo también seguiría estando en igualdad de condiciones. No, pero es mucho más fácil tenerlos chetados. O sea, en otros Pokémon es mucho más difícil tener un Pokémon así, porque tienes que criarlo, bajarlo. Entonces, tú aquí en 5 minutos pues tienes un Pokémon chetadísimo y otra persona le requiere 30 horas tener ese mismo Pokémon al nivel 100 con todas las estadísticas así. Y hablo de Espada y Escudo, que si te vas a más antiguos, ni de coña. Entonces, de hecho, los Pokémon Alpha y todos estos son muy difíciles porque tienen las estadísticas chetadísimas. O sea, las tienen subidísimas. Bueno, pues eso es todo lo que tiene, y que digo que a mí me ha gustado y me ha enganchado muchísimo. O sea, de hecho, el juego tardé no sé si fueron 40 horas o 50 en pasármelo y llevo 80, ya tengo la Pokédex completa, que yo normalmente no completo la Pokédex, y este me ha incitado muchísimo a completarla por todo, por el dinamismo que tiene de investigar. Y voy a pasar a terminar ya con el aspecto técnico para no alargar mucho más esto, pero creo que era un juego importante, y es que aquí ha venido otra parte crítica, y aquí sí que hay que criticar a Game Freak, porque ciertamente se ha hecho un trabajo importantísimo metiendo un montonazo de animaciones a los Pokémon, pero teniendo en cuenta la capacidad económica que tiene Game Freak, que como bien he dicho, Pokémon es la IP que más dinero genera, y teniendo en casa Nintendo gente que ha hecho el Skyward Sword, hay el Breath of the Wild, y tienes comparaciones, tienes el Monster Hunter, y tienes otros juegos que realmente le dan mil vueltas. O sea, Pokémon Legends Arceus no es un mal juego técnicamente no es mal juego, pero tiene problemas técnicos, y está lejos de la excelencia que llegan a esos otros juegos. Es un juego que en el dock, en la tele, funciona regular. Tiene caídas de frames significativas cuando tú mueves la cámara rápido, o sea, de 30 te baja a 25, cuando tú mueves la cámara rápido hay tirones, no es agradable. En portátil eso no pasa, yo lo he jugado mayoritariamente en portátil, y luego tiene problemas de popping gravísimos. O sea, es un juego que tiene la distancia de dibujado, la tiene clara, y todo lo que venga por detrás va a ir apareciendo y lo vas a ir viendo, y al principio cuando vas a pie no es tan problemático, pero ya cuando vas con monturas y vas rápido, es con continuo aparecer. Los Pokémon que están mínimamente lejos a distinta distancia, bajan el número de animaciones, y los ves como que van como un robot ahí, clic, clic, clic, clic, y cuando ya te acercas ya le meten todas las animaciones. Eso también pasa en el Dark Souls. Pues, ¿podemos decir entonces, Rui, que este es el Dark Souls de los Pokémon? Pues está clarísimo, está clarísimo, ya tenemos el titular. Entonces, tiene ese problema, no tiene anti-aliasing, cero, cero. En portátil no es problema, va la resolución del portátil, 720, pero en el televisor baja de 1080, baja 900 y pico, se nota, no es agradable. Tiene artefactos raros, cuando te metes en cuevas tienes como una especie de silueta blanca alrededor, es muy raro. Las texturas, otra vez, en portátil pasan, en televisor muchas texturas no pasan. Entonces, es un juego que técnicamente podría dar más. Se le tendría que exigir más a Game Freak, porque Switch da más, y se ha demostrado, y porque tiene los recursos económicos y de contacto con Nintendo para hacerlo. Entonces, las mecánicas funcionan muy bien, el jugabilidad funciona muy bien, pero técnicamente es un juego que es regulero, pero con muchos defectos, y eso hace que el cómputo global sea cuestionable. Y ya está, la música acompaña bien, pero tampoco tiene melodías muy especiales. Recuerdo Pokémon Sol y Luna como el último Pokémon en el cual yo realmente creo que tuvo buenas melodías y remarcables. Aquí hay alguna remezcla de cosas antiguas, pero tampoco hay nada que me parezca especialmente reseñable. Y poco más que decir. Les digo, completar el juego puede llevar entre 30 a 40 horas. Completarlo al 100%, pues eso, unas 80, que es lo que me ha llevado a mí, 80-90. Usando guía, porque hay pues los típicos coleccionables ocultos por dos partes del, bueno, por todas partes, varios coleccionables ocultos por el mapa, y algunos puzzles o secretos que finales en el endgame que son muy muy rebuscados y que pueden ser complicados de encontrar, y sin guía pues no sé cuánto tardarías en hacerlo. Pero bueno, en resumen, cualquier fan de Pokémon es un juego que le va a encantar. Game Freak ha hecho una evolución jugable que se le lleva esperando hace muchísimos años, al fin la ha dado, y yo estoy encantadísimo. Técnicamente es un juego criticable, pero simplemente decir a todos aquellos troles que estuvieron troleando hablando de internet el juego, ¿dónde estáis para criticar Espada y Escudo? Porque ese juego sí que merecía ser todo lo criticado y lapidado que ha sido este, que sin ser perfecto, ni mucho menos, es muy disfrutable y realmente un juego muy esperanzador de qué tiene por delante la saga. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodin. Sí, nosotros vamos a hacer un pequeño intermedio ahora, antes de pasar al juego de Alexis, y vamos a pasar al ¿a qué juegas? Clásica ya donde las haya en nuestro programa, así que no me voy a enrollar. Rubitsi, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Pokémon Leyendas Arceus. ¿cómo se nota que no escuchas el último programa? Porque terminamos el programa hablando de qué íbamos a jugar y empiezas este diciendo a qué juegas. Has dado la semana pasada, has dado mucho margen para... pero bueno, comentando eso, estoy Pokémon Leyendas Arceus y ya me he pasado el Túnica al 100% y estoy otra vez volviendo a los Guardianes de la Galaxia. Perfecto. Alexis, ¿a qué estás jugando? Yo estoy jugando un poquitito el Bugsnax. No sé si lo voy a salir, no parece muy muy muy entretenido, no parece muy como que me vayas a llamar lo suficiente, pero se verá. También estoy dándole con un colega al The Forest, que este fin de semana no avanzamos absolutamente nada, pero algo hemos hecho. También le he dado con Ruedi al Astronid, que hicimos un directo el sábado, creo que fue. ¿Sí? Sí, se me olvidó decirlo, sí. Aún estoy traumatizado. Está traumatizado por el video, está bien. También empecé el V Rising, que no sé, en realidad el colega con el de Forest estuvo dando la turra con el juego, lo bajé, parece bien, pero no llevo más de media hora, una cosa así, así que no puedo hacer ningún tipo de juicio de valor del juego. Y la run típica de Binding of Isaac, del Vampire Survivor y el Inscription, que le sigo dando entre huequito y huequito, una run, algo de eso. Pues bueno, estos son los que están jugando aquí nuestros tumbados. Yo, como decía, he jugado poco porque no he podido tocar mucho ni PC ni Play. Lo que sí he vuelto al WoW. O sea, es esa droga maldita y maligna que tanto en tanto vuelvo. Al WoW Classic, de hecho, están a la Burning Crusade. Que, por cierto, están haciendo algo que es curioso, que creo, si no lo veo mal, y es que antes en el WoW tú tenías una expansión, salía el día X, pues el día X se te actualizaba y ya, si comprabas la expansión evidentemente, ya podías jugar con los temas de la expansión, y si no, pues seguías con lo tuyo, pero el juego ya había cambiado. Y ahora creo que lo que están haciendo es, evidentemente, la línea original la están tirando, o sea, la línea normal, y la línea clásica, que es lo del WoW Classic y tal, por ejemplo, está WoW Classic y está The Burning Crusade Classic. Y ahora va a salir en breves el Reddit, o sea, la segunda expansión. Y la gracia es que si quieres cambiarte, puedes. Pero si no, no. Es decir, está la expansión, pero si tú quieres, no hace falta que te muevas a la expansión y estás jugando al clásico. No es como ahora que antes que te obligaba. Ahora, pues si quieres migrar tu personaje con los contenidos de la expansión, lo puedes hacer. Pero si no, te quedas donde estabas. Y la verdad es que, oye, cuando hay que criticar, se critica. Pero si está hecho así, me mola, porque si a mí me gusta esta expansión y no me gusta avanzar y estoy a gusto donde estoy, ¿por qué cojones tengo que moverme? Y yo creo que ha sido un acierto bastante interesante por parte de Blizzard, que, bueno, hay que pegarle cuando se le pega y cuando se no, pues tampoco está tan mal. A ver, en plan, si entiendo, Blizzard va a tener tantos servidores como expansiones del WoW en un futuro N, si sigue con la política que está, debería tener. Debería tener, correcto. Ahora está el Rey Lich, luego no sé si vino, no sé si vino Mist of Pandaria, o luego Cataclysm, para entendernos, pues sí, debería haber uno, WoW Classic Vainilla, Burning Crusade, el Rey Lich, y si tú, oye, pues yo quiero ir jugando, hasta porque yo no sé, me apetece ir jugando las expansiones de nuevo, pues me voy cambiando, voy migrando y es gratuito. Si no, me quedo. Y todo esto venía, y aquí sí que me cago en la leche que parió a quien fuera, es que los max de mierda, así de claro, y lo voy a decir con la boca bien alta, los putos max de mierda. Y es que yo tengo un PC, bueno, puedo jugar, es un juego de 2004, no hay ningún problema. Mi pareja iba a jugar conmigo también, íbamos a hacer una partida conjunta, y ya tiene un Mac del 2013, o sea, del mismo año que mi PC, y ya podía jugar al WoW sin problema. Pues bien, algún retrasado cocainómano que ha hecho, yo qué sé, pues ha dicho, no sé si por parte de Blizzard, por parte de Apple, me da igual. No puedes jugar porque no está actualizado. Puedes jugar porque tranquilamente tu gráfica va a mover su juego, pero como no está actualizado, te jodes y bailas. Así que, claro, sin más. O sea, para que luego digan de los PCs. A ver, es Apple, tema de videojuegos, sabemos que Apple está prácticamente en contra, o casi diría yo, de que la gente juegue en sus sistemas, así que... Es que es absurdo, no tiene puto sentido. ¿Qué me dices? Es que es un juego plan fuerte, es un juego que no tiene... O sea, que tu gráfica ya es antigua, me parece bien, ¿eh? Pero que es un juego... No, es que como no está actualizado porque ya Apple no da actualizaciones, no sé qué hostias, porque es antiguo, pues te jodes y bailas. Es como, bueno, pues no voy a pagar en vuestra puta estampa, se declaro. Se rasca porque le pica. Bueno, lo bueno es que siempre podrás sacar alguna otra cafetera con la que pueda jugar ella también al WoW, y decir que no va a ser por... Sí, no, eso no es importante, pero es la impotencia es decir, hostia, tienes una máquina que es válida. No, claro, claro. Que tienes una de esas que no es que esté rota, no es que esté jodida, no es que esté... No, funciona de puta madre, funciona, y... Pero como no está actualizada, pues te jodes. Bien que sí. Bueno, pues nada, después de este barra cry... Tienes un poco de bilis aquí, ¿sabes? No. Sí, es que... Bueno, cuando pasó esto, que... Digo, voy a matar a alguien, que me entró una mala hostia, una ganas de jugar y ya estamos planeándolo todo y tal, y cago en la... Alexis, quítame el cabreo, cuéntame tu juego. Stanley Parable. Ultra Deluxe, porque es importante el DC Ultra Deluxe, porque este Marvel... El Stanley Parable ya lleva un tiempo, o sea... Sí. Es un juego que lleva unos años, y de buenas a primeras yo no había escuchado nada, igual se había anunciado en algún sitio, no fue mi caso, yo no me enteré. Veo de repente en Steam que había un Stanley Parable Ultra Deluxe dentro de las noticias que sacaron este mismo año, que es una suerte de expansión del juego, en la que tomamos otro camino. Al final, el final nunca es el final, y un poco de eso va el juego. Hablar de Stanley Parable sin hacer spoiler es complicado, porque la totalidad de la gracia del juego, por así decirlo, no está ni en sus mecánicas ni en su música, que su música sí es entretenida, al menos, ni artísticamente, técnicamente, sigue siendo un juego hecho con el motor Source de Valve, ¿no? De un motor, para que nos hagamos idea, es el motor del Half-Life 2. No es que vayamos a ver algo muy espectacular con las físicas de ese motor, con todo en esa línea. Y en este juego interpretamos, al igual que en el Stanley Parables, empieza exactamente igual, las opciones son las mismas, de el final nunca es el final, y vamos tomando una serie de decisiones, solo que ahora se nos abren otras rutas, en las que nuestro amigo y compañero de siempre, el narrador, que es la parte fuerte del juego, además de la clara amistad con los hongos alucinógenos que tenía la gente esta cuando iba desarrollando el juego y iba tirando ideas, el narrador es ese hilo que mantiene constantemente, explicando la historia, a veces siendo más amigo, a veces siendo más enemigo, a veces tratando de putearnos, a veces tratando de salvarnos, y en cada una de estas distintas decisiones que hacemos en esta parábola de que el final nunca es el final, nos va acompañando. Y toda la parte nueva agrega una nueva historia con de todo, desde la opción de saltar, logros de abrir la puerta 430 o Stanley Parable 2. Voy a seguir los títulos, no voy a decir nada más porque cualquier cosita sería spoiler. Es un juego que es, y sinceramente, para sentarse, echarse un rato, jugarlo. No es una experiencia transformadora, porque no es una historia que luego del tiempo vamos a decir, bueno, esto ha cambiado de alguna manera el futuro de los videojuegos, ni ha cambiado nuestra forma de interpretar el medio, ni nada, pero es una experiencia única, que solamente se puede hacer cuando el final nunca es el final. Es el que empiezas en una oficina, ¿no? Sí, señor. Sí, recuerdo que era muy muy loco, muy ¿qué es esto? Además, es si no recuerdo mal, es un juego muy rápido, es decir, que lo puedes cepillar bastante rápido, o sea, no sé, eso decir, es más que una experiencia, es una experiencia. Exactamente, es una experiencia. Una experiencia interactiva, básicamente, podemos decirlo. Exactamente, a ver, que voy a buscar el nombre del autor, porque también del autor está de Beginner's Guide, que es un poco una crítica de cierta forma de cómo se ataca inocentemente a veces el fanatismo de la salud mental de las personas, o de aquellas que son idolatradas, por así decirlo, digamos, no en un sentido de que sea no sé, el puto papa, sino hasta el desarrollador de un juego que te gusta, o el compositor de una canción, o el que te prepara una buena paella en el puerto. No sé, cualquiera, digamos, que recibe ese no malintencionado fanatismo, a veces cómo le puede afectar y cómo le puede hacer que toda la vida sea una puta mierda. The Beginner's Guide es un juego mucho más crítico en ese sentido, también del mismo estilo, con el mismo motor, con la misma, también un juego de persona, en primera persona igual, pero con un enfoque mucho más serio. Este es humor británico y porros. Muchos, muchos, muchos porros. Si alguien ha jugado a Stanley Parable, ¿puede jugar aquí tranquilamente o es mejor que pille el primero y luego... No hace falta, o sea, el juego está contenido, el Stanley Parable está contenido dentro de este espacio. Vale. Y al empezar el juego, te dice, te pide que pongas la hora, está, que eso tiene un sentido más adelante, pero son cualquier cosa que la hacen para en algún momento hacer un chiste. Digamos, todo está pensado para hacer algún comentario, alguna coña. Y luego de eso te dice si ya has jugado anteriormente Stanley Parable o no. ¿Vale? Porque en base a eso, el narrador se puede comportar de una forma u otra. ¿Vale? Acá está. El publisher, developer, David Warden y William Puck, los diseñadores. Este David Warden también es el Redden, en realidad debería ser más el apellido. Es también el de Beginner's Guide. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Rudy? Si no, tiramos. Claramente no me lo recomiendas, ¿verdad? No. A ver, si lo ves en Game Pass o alguna cosa así y quieres sacarte la curiosidad, te puedes echar en una horita, ya puedes ver muchos caminos del juego y ya sabes más que de sobra si te interesa seguir invirtiendo tiempo o no. Pero no te diría que te lo compres, porque al final es un Walking Simulator. Me encanta la rotundidad de Alexis en plan de... Esta es la verdad, si no te gusta, pues la tiras. A tomar por culo. Sí, sí, un juego que está... Que tiene cero mecánica jugable. Que se burla de las mecánicas jugables en cierto punto. Digamos, ese tip que di en esta expansión se agrega la opción de saltar. Digamos, tiene también todo un sentido que está pensado especialmente para eso. Es un juego gracioso, tiene sus guiños. El Stanley Parable tenía sus guiños, por ejemplo, en un momento pasabas por según qué ambientes de videojuegos indie o no indie, más o menos reciente. Es como para tener una experiencia, pero no es. Quizás está más lejos de un videojuego que lo que te gustaría aguantar, por así decirlo. Porque no es un juego para todo el mundo. Y es un juego, creo que está en inglés, creo que no está doblado, y si estuviese doblado está subtitulado, pero si estuviese doblado sería un error claramente, porque está, digamos, toda la gracia está en esa interpretación del doblaje del narrador y un humor, como dije, muy británico y muy fumón de momento. Perfecto, pues nada, gracias Alexis por este contenido de, bueno, este análisis, resumen del Stanley Parable Deluxe. Deluxe, ¿qué más? Ultra Deluxe. Ultra Mega Edition. Ultra Deluxe. Un link no fake. Mega. 360 no scope. Knuckles. Pues bueno, pues ahora sí que vamos a pasar al notición. Ya sabéis que nos gusta bastante la música y que de hecho hemos hecho bastantes cosas musicales. Algunas han funcionado, otras no. Tengo una amiga que está llorando por las esquinas cuando se enteró de que ya no haríamos más programas musicales. Desde aquí le mando un saludo, pero cuando se enteró eso era como, ¿por qué me hacéis esto, cabrones? Pero bueno. Dile que yo lo seguiría, pero vosotros no queréis. No, aquí el de abajo, no sé cómo se ve, no se ve. Ah, no, está de aquí al lado. A ver, en directo, ¿para el otro lado? ¿O no? ¿Para el otro lado? ¡Hostia! Muy bien. El efecto espejo. Claro. Soy un número. Has quedado muy bien. Es igual, el puto Alexis de los cojones. No, en serio. Vamos a hablar un poquito de música. Y es que ha salido... Bueno, Spotify ha desvelado cuáles son las bandas sonoras más escuchadas por parte de sus usuarios de videojuego. Y tenemos aquí las 10 bandas, las 10 que más se han escuchado. tenemos por un lado las bandas sonoras y luego las canciones, ¿vale? Vamos a decir todo y a partir de aquí, bueno, comentamos un poquito también qué es lo que vemos de, que gusta a la gente, también nuestras decisiones personales, nuestras opiniones. Así que bueno, así rápidamente diré que lo que es banda sonora en su total, ¿vale? Lo que más se ha escuchado ha sido Undertale, Minecraft, Skyrim, The Witcher 3, Grand Theft Auto 5, Doom del 2016, Last of Us, Call of Duty Black Ops Zombies, Ori and the Blind Forest y God of War. En ese orden, ¿eh? En ese orden, correcto. O sea, Undertale el número uno. Undertale el número uno, correcto. Y de las canciones más escuchadas es Megalovania de Undertale. Pff, temazo. De Minecraft, Rip and Tear de Doom, 2016, 115 de Call of Duty Black Ops Zombies, R-Kali de GTA V, I Am Ready de Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Last of Us, la canción se llama así, Ezio's Family de Assassin's Creed 2, se ha colado Assassin's Creed en el esto, y Dragon Ball de Skyrim y God of War, of course. Pues nada, esto es lo que, según Spotify, es lo que más escuchan los usuarios y bueno, comentemos un poquito lo que os parece, si veis que es coherente o parece un poco raro, cuando queráis. Yo, dos cosas, antes de extenderme mucho, que Alexis hable, que han hablado tanto como nosotros hoy. Megalovania, que es la canción más escuchada, es un puto temazo. Quien no la conozca, que la escuche ya, porque es una canción que me parece sublime y representa muy bien lo que son los videojuegos. Cañera, que te cagas. Y segundo, ¿qué tal llevas eso, Alexis, de que no haya nada de Chrono Trigger? A ver, yo creo que la gente también, hay una forma descriptiva que tienen los estadounidenses y los ingleses de denominar, que es uncultured swine. Básicamente eso puede resumir a gente que pone el tema del zombie de Black Ops por encima del tema de Guile, o por encima del tema de Frog, o por encima de el tema de Doom clásico del 93, el tema de Doom clásico, por ejemplo, o la estrella de Mario de Final Fantasy 8, el Over the Hill de Final Fantasy IX, el Green Hill de Sonic, el Hedgehog, por ejemplo. El Green Hill, por ejemplo, que es de lo por poco favor, bueno que uno puede decir de Sonic. Y no os olvidéis del tema final de Portal. El de Portal. Pero es... Es un temazo, tío, pero está guapísimo. A mí me hace mucha gracia, pero no sé si lo pondré ahí. Pero el tema de Sunset Riders, el tema de Hornet de Hollow Knight, el tema de Ascension de Gris, en fin, no me parece raro que esté Megalovania número uno. De hecho, esta Megalovania, que Minecraft quizás lo pone la gente un poco para relajarse y ponerse a hacer otras chorradas, porque la verdad que no tiene nada muy espectacular el tema de Minecraft, pero es que lo que me llama la atención es que con el que sigue, que es el tema de Doom, hay casi el puto doble de diferencia. Es decir, están Megalovania y Sweden de Minecraft. Que entiendo que será el tema principal, la canción principal, pero hay un salto grande. Y al final, que Megalovania son casi 115.000 escuchas y 115.000 millones. 115.000 millones y el otro son casi 62 millones. Sí, sí. A ver, mis hijos investigaron independientemente de lo que era Undertale a partir de Megalovania y no al revés. Después el juego no les gustó porque no es un juego para todo el mundo, un juego muy, muy de nicho, muy específico, muy de autor, pero es que ya eso, en ese caso, muchísimos que también han conocido o que ni siquiera tienen la más puta idea que Megalovania viene de ese juego. Decías, Roddy, perdón. Que a mí me ha sorprendido que estén en número 3, la de Rip and Tears de Doom. No, ahora no caigo cuál es exactamente, pero es que Doom es una banda sonora metal dura. Entonces, No exactamente. Acuérdate, bueno, metal. Acuérdate que el del 2016 era metal, pero también había mucho ese rock oscuro. Sí. Bueno, pero no quiero decir un que heavy metal. Bueno, sí, era heavy metal, pero no era un rock callero movidito. No. Más denso, mucho más pesado. Sí, por eso lo digo, que me sorprende que esté tan alto. ¿Sabes? No es el tipo de música que gusta de algo de población muy amplio, ¿sabes? Es un poco más de nicho. Entonces me sorprende que esté ahí. Pero bueno, A ver, yo es un poquito lo que bueno, lo tenemos viendo en el mundo videojuego, ya no solo pues eso, juegos, jugabilidades y demás, sino la música, que evidentemente hace llevar un juego, lo hemos visto, lo hemos dicho millones de veces, y aquí lo hemos estado también comentando, de ahí que hiciésemos también programas musicales y demás, que la música ya no se ha convertido solo en un acompañamiento, que decían, mira qué bonito, sino es parte del juego. Entonces, muestras de ello que hoy en día se hacen conciertos de música solo de música de videojuegos. Personalmente yo he ido a uno de Zelda, pero se han hecho más de Turamera, así que he ido con orquestas filarmónicas y bestiales, o sea, para que demuestren, no hace más que afirmar pues, esa importancia. ¿Y cómo se emociona la gente durante los conciertos? Dices, dices, la gente se emociona con un rockero, pues la gente escuchando ciertos temas... Me cago en Dios, yo cuando me ponían el tema principal de Ocarina, es que se caían las lágrimas, era espectacular. Sí. Por eso, tío, no, no, pero por ejemplo, que me contaron unos de un amigo que fueron a los de Final Fantasy, y el tema de Sephiroth, cada vez que toca decir Sephiroth, la gente que quedó en pulmón ahí, tan, Sephiroth, y todo el mundo que se caía todo, o sea que... Sí, o sea, es que es lógico, es decir, además... hemos hablado muchísimas veces de cómo una buena banda sonora o la música bien metida es delicia. Por ejemplo, antes, mira, lo hemos hablado de Dark Souls. Dark Souls no tiene música en ningún momento del juego hasta que llegas a un boss que hace, sino reafirmar la crudeza de los bosses. Una música orquestal y con coros que se te cae luego al suelo, por poner ejemplo. Es que lo que decimos, Doom, una música cañera, un heavy metal bestia, oscuro, que no hace más que darte adrenalina para matar a los bichos. Y de ahí pues suma y sigue. Se han acabado esas melodías que siempre te acompañaban en la pantallita. Y aún así te diré, aún así hay melodías de 8 bits que son magia pura. Magia pura. Y ya no solo hace falta irnos a los clásicos de el Tetris, el Super Mario y el Sonic. Sí, y ahora recuerdo, por ejemplo, Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que me parece que sea en mi idioma, y está la original, está ya cuando sacaron el remake, pero a mí personalmente me sigo quedando con el MIDI, me sigo quedando con los 8 bits, porque es que es mágica esa puta banda sonora, y acompaña al juego también, y es parte de él, y me parece perfecta, me parece espectacular. Sí, mira, nos comentan de friquismo puro que están por aquí, dice que la gente se motiva con música que le ha marcado en su vida, porque también es verdad eso, ¿no? Que a lo mejor son melodías que cuando las escuchas en cierto momento te transmiten mucho más, la escuchas y no solo una canción, te transmite esa batalla, te transmite esa sensación de cómo disfrutaste ese juego, y claro, eso es un plus, porque estás relacionando una canción también a algo que vives, que te apasiona, que puedes disfrutar muchísimo, y eso le da un plus a muchos temas que a lo mejor musicalmente, si lo escucharas sin ello, no te llamarían tanto, y eso creo que es totalmente... Pero bueno, yo no sé vosotros, pero yo echo de menos algunas bandas sonoras, ¿eh? Bueno, creo que es el momento de ir chapando, pero vamos a decir bandas sonoras. Venga, Alexis, ¿cuál es la...? Bueno, yo os dije que claramente la de Chrono Trigger falta, y como banda sonora en general, pero es que a nivel temas también, quizás suelto, el tema de Guile de Street Fighter, creo que es uno de los temas más icónicos de la historia, muchos. Pero el de Guile es muy icónico, sí. Creo que es... muy bestia. De Shadows of the Colossus es uno de esos juegos que automáticamente la melodía te transmite a lo que quiere toda la atmósfera del juego, te transmite a la soledad, a la inmensidad, a lo épico, al desamparo. Exactamente, es una banda sonora perfecta, por ejemplo, que no esté. Me sorprende ver el hecho de Family, y creo que está súper merecido, pero creo que se notan más las ausencias que la verdad que no esperaba que tuviera Assassin's Creed 2 ahí, la verdad que esté, pero eso, de JRPG, de Ori, de no sé, el puto tema de Age of Empires, digamos, son temas... Ori y, joder, el también que te encanta, ¿no? Es que este espacio parte, Hollow Knight, hostia. Sí, para mí me parece más potente los temas de Ori que los de Hollow Knight, pero sí. Sí, a ver. Mira, nos comenta Joyo Scotty que no lo he jugado, pero la OST de Okami me parece brutal. Tengo que jugar ese puto juego, tío, también. Ya el juego que es una puta locura. Ese, pídatelo para Switch, ahí con la pantalla táctil dibujas. Aquí ahora no la tengo. Vaya, mira, yo tengo que decirlo, o sea, yo que me digan lo que quieran, aunque me salga a mi vena nintendera, pero yo creo que aquí hay juegos, y a Moniki, aquí en este me vas a secundar, porque Mario 64, puf, es que... Además, de 4 hay 2 canciones, 2 temas, que me parece que es la puta mejor del mundo, que es la del mundo 1-1. Eso para mí es retorno a infancia bestial. Y no es el tema clásico de Mario, pero es para mí. Pero es que ya es un tema clásico hoy en día. Es un tema clásico. No es el clásico todo el mundo recuerda ya. Y el segundo que a mí me encanta, que es para mí mágico, el de las... Salen varios, pero que yo recuerdo es en el mundo 6, el de la cueva. ¿El de la cueva bajo el agua? No. El de la cueva de las rocas que te van cayendo. Sí. El instructor verde. Sí. Sí, sí. Que es animado, ¿no? Que es un tema muy animado. No, al contrario, es muy lento. Es lentico. Entonces me estoy confundiendo. Bueno, sí. A mí, por ejemplo, me encanta el tema acuático del Mario 64. Pero bueno, creo que. El turun tun tun tun tun tin. Turun tun tin tin. Bueno, ese. Ese. Ah, pues es el tema acuático, te lo he dicho. Pues yo lo recuerdo de bueno, ese. Vale, estamos de acuerdo. Bueno, creo que Mario 64 es una de esas bandas sonoras, igual que Chrono Trigger, porque tras jugarlo tengo que decirlo a Alexis, pero creo que Mario 64 es una de esas bandas sonoras que me parecen bestiales. Pero es que, por ejemplo, y ya con esto no saco más a Mario, Galaxy creo que es otro juego que tiene una banda sonora también, que es simplemente... Tiene temas de todos los estilos para escucharlos cuando los quieras y como los quieras. Personalmente me quedo con el de Wing Garden, que se llama. Pero que, por ejemplo, es que cuando se habla de bandas sonoras, esos dos, uf, me parecen buenísimas. Y sin sacar a Mario, Wind Waker, porque Zelda tiene música, pero concretamente el juego de Wind Waker me parece que también está plagadísimo. Porque como tenías que ir en el mar tanto tiempo y estar solo, creo que por ahí lo bordaron muchísimo. Y 64, si queremos un clásico, 64, o sea, joder. Locarina. Sí, con Locarina, pero bueno, la Locarina en temas más simplones. Bueno, yo me quedo con Wind Waker, creo que a nivel sonoro era mejor. Y tengo apuntado así cosas más distintas, Nier Automata. Ni me lo quites. Dime. Uno que decir que como me lo quites te revienta la boca. Sigue. Bueno, pues digo un par y dices tú un par más. Vamos a ir diciendo. Voy a decir juegos distintos que me gustaron mucho. Nier Automata. Tiene una banda sonora orquestal con coros, con que me parece una pasada. O sea, es increíble esa banda sonora. Me gustó muchísimo. Y luego Rayman Legends, que es un juego además que va con los ritmos, que va con las músicas. Es un juego muy animado y con la banda sonora es espectacular y cuadra de puta madre con ese juegazo de plataformas. Venga, di, que no te lo pise, va, di. Y me vas a. Y ahora eres tú quien me va a dar la razón a mí. Y Halo venga. 3. Sí. O sea, Halo 3 me parece de lo mejorcito que he escuchado. O sea, Halo mejor no está mal, pero Halo 3 para mí es el clímax. O sea, tiene. Yo solo. Ese piano. Hombre, el piano, la orquesta, el final, con la banda sonora, o sea, con el tema clásico. Escapando con el Warzone, me parece que es que pocas veces se me ha puesto la chorra tan dura cuando como ese momento de esa canción y es que era apoteósico. Pues yo me quedo apoteósico. Yo me quedo más bien que la música entra igual cuando te cargas el Warhawk, la araña esa, el Scrab, no me acuerdo cómo se llama, cuando te cargas esa araña gigante. No, lo que hablamos de juntar esa pedazo de banda sonora con eso, con la acción y demás. Luego tengo otro, ya mucho más, antiguo, clásico, pero me parece que es espectacular la banda sonora, que es el juego Darius 2, aquí creo que se conoció como Saraia, que es un matamarcianos de estos de scroll lateral de toda la vida, pero me parece que tiene una de las bandas sonoras más chulas, más pepinas. Tengo uno de los temas principales, se llama Olga Riz, que no sé si alguien lo pasa, creo que lo pasé por el podcast. Y la verdad es que es brutal, o sea, es súper animada, súper cañera, y la verdad es que esa es una de las que me motiva mucho. Hombre, y hace poco que te dejé y jugaste, que es una saga entera que tiene muy buena banda sonora, pero es que en este último lo hicieron muy bien, el Tropical Freeze, el Donkey Kong. Donkey Kong, sí. Uf, hostia, sí, sí. Tiene unos temazos también. Y luego también... Pero digo, solamente esa sección, esa primera sección que haces en blanco y negro, bueno, en blanco y negro como todo, con sombras y la música... Sí, y yo se me está ocurriendo en par también una que es Ahora, si es muy tenido también, que también lo puse en el podcast, de hecho lo puse en programa musical y es el Terminator CD. Yo creo que el juego es de lo mejorcito que se ve para la Mega CD, sin duda, pero la banda sonora de Tommy Tallarico es que es bestial. O sea, es una mezcla de 80-90 con rock cañero y algún synth, pero muy chula. Y luego hay otra que, lo que hablamos, no hace falta que acompañes en el juego, o sea, todo el juego, pero esos momentos puntuales, o momentos, sí, o sea, puntuales del juego que dices, joder, es Akira Yamaoka, Silent Hill 2. Eso es decir, de Traka y Mukado, que decimos aquí, pues eso. Sí. Sí, sí. Alexis, ¿se te ocurren algunas bandas sonoras más? Es que son... Yo creo que ya he llegado a cierto punto también es un poco cuáles son las bandas sonoras que a mí me recuerdan más a Linfaz y tal, que quizás no eran... No estaban tan buenas, no sé. La de Harvest Moon me parece... el puto tema principal me parece algo... Es espectacular, pero igual el tema es una puta basura, digamos, no tiene nada de espectacular, no es bastante, bastante simple la melodía, pero me funciona muy bien. La banda sonora del primer Mario, la del Adventure Island, o la de algunos juegos que realmente eran muy chorras, pero pasa mucho el Road Fighter o los temas de el tema principal, más que nada de eso, de abrir el menú y que empezara la banda esa con esa épica. El Dream Fight por ahí sí tiene un poco más de mérito, pero la mayoría que automáticamente me retraen a decir, wow, qué buen juego, qué buena, que es por el juego al final, a lo mejor no era tanto, pero que esas bandas sonoras sí que me conectan automáticamente porque lo terminamos relacionando de una manera u otra de a qué es lo que jugamos, y como lo que jugamos lo transmitimos a qué es lo que vivimos cuando lo jugamos, se hace toda una conexión, digamos, que le da un valor para nosotros mucho más alto que el que puede tener. Que ojo, lo mejor al que puso que le gustaba el tema, no sé, a ver, uno de acá, I'm Ready del Miles Morales, quizá también dentro de 20 años esté diciendo, ¡buah! Pero qué puta maravilla ese tema, como te hacía vivir Spider-Man, y ese tema era ser Spider-Man y lo que sea. Entiendo que un poco ahí vendrá. Y que yo por ahí no comulgue con la gran mayoría de la lista, no quiere decir que no puedan ser grandes temas y que para mucha gente el día de mañana sean. No, esos por supuesto. Temas. Oye, Alexis, ¿tú qué opinión tienes de la banda sonora de Half-Life? ¿La del 2? No, la del 1. La del 1. Es que recuerdo muy poco. Recuerdo que me ayudaba mucho. O sea, que la forma de meterte a atmósfera al principio es muy relevante, porque es como que está bien plasmado toda esa atmósfera de confusión, de caos, de no sé qué tal. Y los momentos cañeros de los soldados sí que son impresionantes, pero el resto... Lo veo como un acompañamiento, digamos. No está mal, pero no parece... Sí. Es que a lo mejor aquí es cuando me matas, pero ojo, que estoy contigo que hay momentos puntuales que es bestial, pero digo, es un juego que le quito la música. No me gusta jugarlo con música. O sea, me quiero meter tanto dentro del juego que es quitar la música para disfrutarlo, ¿sabes? Es una gilipollez, lo sé, pero ya solo a veces... Y eso me pasa, ¿eh? O sea, estar en combate con los soldados y oír las radios y por dónde viene, no sé qué, si la música, para mí, personalmente, en ese juego, no, en ese, para mí, la hace subir, pero vamos, números, muchísimos números, abajo, escucharlo con banda sonora. Cuando vienen con los láseres, cuando al principio, los primeros combates que vienen, que te ponen láseres, que justo antes de ir al silo, que hay un montón de ahí de... Esa parte, tío, es espectacular jugarla sin música. Para ir escondiente... Es que a pesar de que es un juego que me gusta muchísimo y que recalco un montón de cosas positivas, la música no es algo muy destacable, o no es algo que se me haya quedado por lo menos en la cabeza marcado como algo de decir, esto hace mucho mejor el juego. Creo que tiene partes que están muy bien llevadas, pero vamos, no es no es en lo que pienso cuando pienso Half-Life. Y quizá el 2 ha mejorado muchísimo ese aspecto, pero el 1 no me genera ese efecto. Por eso, bueno, no puedes jugarlo sin música, Rudy. Ya veo que ya vaya juego perfecto, que le quitas la música. Madre mía, qué decepción. No, el juego Madre perfecto mía. Es el 2. Yo el 1 dije que es la revolución más grande de la historia de los videojuegos, que no lo mismo. Es cómeme los huevos, cómeme los huevos a Super Mario 64. Hablo el del Pokémon, me voy al joder, lo diré, me voy a la Edad Media a jugar a Pokémon, a tirar bolas de madera. Yo he dicho que es una revolución en la saga, no he dicho nada más. Mira, voy a decir algunas bandas que me han venido a la mente que creo que son muy buenas. Octopath Traveler, Alexis, sé que no creo que te lo pasaras, pero creo que la banda sonora estás de acuerdo en que es muy, pero que muy buena. Hay muchos JRPG que tienen, por lo general es algo en lo que no suelen fallar los JRPG. Sí, y este último me parece muy muy bueno. Creo que, bueno, lo habéis comentado, Sonic tiene muy buena banda sonora en general, todos los juegos. Las de Sonic Team, son espectaculares. Son muy muy buenas. Cuando has tenido la saga Castlevania, o sea, sobre todo los antiguos, tienen unos temazos de 8 bits, como dice la Moniki, unos temas que dices. El clásico, el Vampire Killer, creo que era. Hostia, eso es. Por eso, y hay unas cuantas, es decir, que es una saga que te pones a mirar, y porque tiene un montón de juegos, pero tiene una banda sonora impresionante. Y luego voy a decir una última y yo cerraré porque yo tengo muy claro que no hay, claro, que no hay color. No, digo cuando tú acabes, yo voy a decir el juego con la mejor banda sonora, objetivamente. Que es impepinable, es el juego que tiene la mejor banda sonora. Sí. Vale, ahora me lo discutís. Yo estoy seguro que estáis. Que eso son palabras mayores. No, por eso lo digo. El último que voy a decir es que lo estoy jugando ahora, que es el Guardianes de la Galaxia, que es impresionante porque tiene. Además de temas licenciados, que es un juego rockero, metalero, se han inventado un grupo de metal para el juego. Y está muy guapo, y está muy bien, y da mucho el pego a la época. O sea, tiene una banda sonora que es, a los que les guste el tema metalero, rockero, ochentero, noventero, setentero, está muy guapo. Yo, por ejemplo, por mi parte, voy a decir que, bueno, que hemos hecho las sagas Final Fantasy, pues, ojito con ellas. Final Fantasy X me parece que es espectacular. Pero, es que todos Final Fantasy tienen algo. Hotline Miami, si no lo decimos, yo creo que Charlie nos mata. Que venga aquí a decirlo, el hijo puta. Hotline Miami me parece que es espectacular. Bastion también, por ejemplo. ¿Y qué más decir? No, creo que sobre todo me quedo con esos. A ver, vamos a escuchar cuál es tu banda sonora impepinable de todos los tiempos por el Noel. ¿No va a decir ninguna más, Alexis? No, todos los quiero. Vamos ahí y vamos chapando que seamos juntos. El juego. Buena charla. Ahí. El juego con la mejor banda sonora que existe hoy en día, con diferencia, se llama Super Smash Bros. Ultimate. Tiene truco. Porque coges de todos los juegos, ¿no? Claro, tienes todos los juegos, remezclas, orquestadas, además. Tienes las clásicas, más porque te meten las clásicas, más las remezclas orquestadas. Tienes Final Fantasy, tienes Pac-Man, tienes. Bueno, pero quiero decir, tienes temas de todo lo que hemos dicho, de Castlevania, de Street Fighter, de Mario, de Zelda, o sea... Tengo que darle más. Y además, tiene un modo para escuchar música, o sea, porque lo saben. ¿Spotify? No, digo el juego. Que tú puedes poner la Switch con la consola apagada y que te reproduzca la música. Con la pantalla apagada, como si fuera un reproductor de música y hacerte tus listas. O sea, el mismo que tiene la música ese juego es impresionante. Y bueno, como tienes todas estas sagas y tienes los temas principales de las sagas, pues más lo que han metido de extras. Bueno, era por hacer la coña, porque obviamente es el comodín. Pero aquí es la mejor. Muriki, no hemos dicho el puto momentazo del Contra. Hostia, el Contra. Control. ¡Hostia! Sí, yo también lo he jugado. ¡Qué temazo, tío! ¿Cómo se llama? ¿Laberinto de cenizas? ¿Cómo se llama? El laberinto, sí, que empieza a girar todo ahí. ¡Hostia, qué guapo y qué temazo! ¿Cómo era? Es que yo, ¿sabes qué pasa? Que yo me he enamorado, y lo sabéis, yo lo he dicho mil veces, de Poets of the Fall. O sea, gracias a ese puto juego, My Dark is White, me parece eso, que es un puto temazo, no lo siguiente. O sea, lo siguiente, de hecho fue, fijaos, con lo que yo le pego a Spotify, ¿vale? Estoy todo el puto día. Descubrí el juego, lo jugué en octubre, y se convirtió en octubre, y en octubre se convirtió en la canción más escuchada de todo el 2000. O sea, cágate lorito. caga de Lorito con lo que me cogió esa canción. Pero sí, el momentazo del laberinto, que no sé si también es de Poets of the Fall, no sé decirlo. Creo que sí. Me recuerda. Bueno, es que más al final la chica. Se quita los cascos, sí. Que se los pone, dice, se los pone para. Sí, claro. Pero cuando sale, dice que todos acabamos el laberinto y todos hemos dicho la hostia. Y ella dice, qué guayo, qué pasado, no sé qué. Es como, sí. Dice lo que pensamos. Es que yo creo que todos en ese momento decimos pausa, YouTube, tema, control, sí, laberinto. Sí. Porque sí. Dices, madre el amor hermoso que acabo de escuchar. Pues oye, ya tenemos recomendación musical, ¿no? Para este podcast, creo que vamos a poner esta, ¿no? Pues a ver. Take control. Sí, que el laberinto de la ceniza mezclando. Y era algo de Take Control. Dark Soul con esto, pero era el cenicero. Sí, ahora te digo yo. All Gods, vale, sí. All Gods of Asgard. Ese era el grupo. Sí, porque es un grupo ficticio, que se lo han inventado para el juego, sí. Sí, que son Poets of the Fall. Son ellos, son los Poets of the Fall que tuvieron el nombre de All Gods of Asgard para Control. Pero sí, son ellos. Sí, el cantante super colega del Max Payne. Que no sé cómo, pues voy a tener que ponerme a escuchar eso, que se me había olvidado que tenía pendiente escuchar más cosas de esta gente. Y si me dices que son tan buenos. Es que, mira, os lo voy a decir en directo. Vamos a hacer dos recomendaciones en directo, ¿vale? Primera, os tenéis que escuchar Poets of the Fall, el disco Ultraviolet, ¿vale? Que es el que está en la canción esa de My Dark Disquiet. Y tenéis que escuchar un grupo que se llama Hit. Creedme. Ah, sí, hostia, lo he escuchado yo, ese está muy guapo. Ese. Tocaron aquí. ¿Ayer? Ayer. Y fui con mi padre. Me cago en tu padre. Un hombre de 65 años. Con un rock, con hard rock sueco. Y te digo, los conocidos a mi pareja no le gusta más agradecido porque, hija de puta, qué gusto tiene para el rock. No, él lo suscribo completamente. Si te gusta el rock con un toque melódico, es brutalísimo. O sea, y me lo pasó y me he hecho fan, pero fanísimo. Yo también. Me escucha el último disco, el de Hit, lo escuché ya 5 veces, creo, mientras trabajaba. El de Hit 2. ¿Hay dos? No, hay 5 discos de Hit. No sé si son los mismos, Rudy. Yo he escuchado un disco. Vale, pues hay que escuchar Hit 2 porque se os caerán las bragas, los huevos, los calzoncillos y hasta los tampones que lleváis en el culo. Te cayó todo eso a ti de golpe, ¿no? Habla la voz de la experiencia. Es un jarrón bestial. Sí. Muy guay. No, lo suscribo completamente. Por las dudas también hacemos la recomendación de no llevar tampones en culo. Hombre. Ya estamos recomendando. Pues recomendando. Si escucháis Hit, no lo sé. Vale. Bueno, pues vamos a retomar la recomendación musical, ¿no? Que la dejaremos al final, Amu. Vale, retomamos la musical y pondremos. Va, ponemos una de cada, una de Hit y una de la del Take Control. Ahí estamos, gente. Escucha música. Que vais bien. ¿Te parece? Yo me parece perfecto. Perfecto. Pues nada, señores, muchísimas gracias aquí por acompañarnos un día más, a ver aquí quién está conectado. Bueno, hay bastantes personas. Pues muchísimas gracias por conectarnos. Todos los que habéis estado hablando un poquito con nosotros, Obi Moran, ya veremos Roberto, Friquismo Puro, Jodio Scotty. Y muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros, por acompañarnos, por ver nuestras feas caras. Y nada, Rubis, un abrazo muy, muy fuerte. Esperemos estar la semana que viene. No sé si la semana que viene podremos traer cierta entrevista que estamos preparando. Pasa que está la cosa complicada. Complicada más que nada porque hay que hacerlo todo guay y que pinte guay. Pero a ver si podemos hacerlo. Veremos, crucemos los dedos para que pueda. Si no es la que viene, será otra, espero. Pero bueno, que si nos escucha, que esté tranquila, que ya vio que se trata muy bien a los entrevistados y entrevistadas. Así que no creo que haya ningún problema. No, y en serio, va a ser, no digo nada, pero que va a ser otra persona del mundo de los videojuegos que va a estar muy chulo. Así que nada, buenas noches. Lo mismo digo a toda la gente que ha estado, Jodio Scotty, Friquismo Puro, que sois los que estáis ahora. Pues nada, gracias por estar hasta aquí y nada, nos vemos la semana que viene. En especial, y tenemos un tema que poco se habla del tema, es decir, se conoce, todo el mundo lo conoce, pero es un tema que creo que nadie repara en que existe, bueno, existe, que, en cómo se hace, mejor dicho. En que alguien lo hace. Exacto, en que alguien lo hace, correcto. Siempre es como, bueno, pues ya está. Alexis, nada, un placer estar de nuevo contigo y nos vemos. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate. Gracias, igualmente. La verdad es que se te extrañaba tenerte antes por acá para grabar. Hoy, justo hoy, no pudo Ricky, si no ya hubiésemos sido un plantel más completo. Más, dejarlo más. Ha sido como en Space Jam, los Looney Tunes, es que me ha recordado lo mismo. Es que este año para Zuno y para Charlie va a estar particularmente complicado pasarse, entonces lo más completo que vamos a poder llegar a estar va a ser los cuatro, seguramente. Y nada, la verdad, me lo he pasado muy bien, se me ha pasado rápido y con la tontería, horita y media de directo, buena suerte para editarlo y nada más, porque aparte va a haber que meter música, vas a estar entretenido, Muñoz. Nah, no te creas, hemos estado mucho rato hablando a secas, no hay secciones mampurreras, esto va a ser más fácil, no te creas. Mañana a ver si puedo darle un poco, que mañana creo que va a poder, así que nada, veremos qué tal va. Pues nada, gente, un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo que nos ha seguido, esperemos que la semana que viene podamos tener esa famosa entrevista que os decimos, si no será la semana que viene, pues será en 2 semanas, esperemos que traerla pronto, y nada, un abrazo. Traerla, muy, ojo, o sea, se ha desvelado algo. Traer la entrevista, gilipollas. Pues luego lo editas. Idiota. Pero si ya se había dicho en el otro. Ya, bueno. Es igual, pues eso. Hay más de una sorpresa que no sabéis. ¿Que tiene sorpresa ella? Bueno, es igual. Vamos allá, que me pierdo. Cuidarse mucho, gracias por estar por aquí. Os traemos, por si no tenemos entrevista, traemos este contenido que ya sabemos que es lo que hay, que os gusta, y si no, pues os jodéis, tenéis otro programa. No jodamos. Un abrazo muy fuerte, recuerda que somos el Indie Podcast, el podcast de los jueves de videojuegos, y estáis todos invitados, todo el mundo invitado. Hasta luego. Y más ahora que son pocos. Hasta luego.